La profecía, su interpretación y su cumplimiento es la parte de la doctrina de las últimas cosas que venimos desarrollando en este programa de la Academia Cristiana del Aire. El doctor Abelardo Limón nos acompaña para la exposición de hoy. Damos gracias a Dios de nuevo porque nos permite este gran privilegio y porque también sabemos que hay muchos que se interesan en el estudio de la palabra de Dios a través de este programa. Hoy estamos estudiando la profecía, su interpretación y su cumplimiento dentro de nuestro tema general de la doctrina de las últimas cosas. En la clase anterior habíamos iniciado este tema y explicábamos que Jesucristo responsabilizó a los judíos por no haber interpretado correctamente las profecías y por no haber creído lo pronosticado acerca de su misma vida. Los escribas y fariseos eran el blanco especial de su vituperio, es decir, de sus acusaciones. ¿Por qué? Por la manera en que estos invalidaron la palabra de Dios. Los saduceos, que formaban la mayoría entre los sacerdotes, también fueron acusados de su error, por su ignorancia de las Escrituras y por su ignorancia del poder de Dios. Estos no creyeron en la resurrección, dice Mateo 22:29. Los doctores o los intérpretes de la ley recibieron también su condenación del Señor Jesucristo, pero ellos por su hipocresía en enseñar una cosa y practicar otra. Todos estos, los escribas, los fariseos y los saduceos, se tenían por conocedores y por maestros de la ley de Dios. Sin embargo, era rara la persona que pertenecía a una de estas clases que reconocía en Jesús de Nazaret el Mesías venido de Dios. Después de su pasión y resurrección, sin embargo, muchos sí creyeron en él. Y Cristo consideraba que los maestros y guías espirituales del pueblo debían saber interpretar la Biblia y actuar en conformidad con ella. Queremos ahora examinar algunas de estas profecías que estos grupos de personas no pudieron entender. Revisamos estas profecías aquí porque son profecías cumplidas en parte o totalmente. La primera de ellas es la profecía que se encuentra en Génesis capítulo 3, verso 15. Esta profecía es un muy buen ejemplo de una profecía que ha comenzado a cumplirse. En cierto sentido, se ha cumplido ya al pie de la letra, por cuanto por su sacrificio en la cruz, la simiente de la mujer, es decir, Jesucristo, nacido de una virgen sin padre humano, hirió a Satanás en la cabeza y fue herido él mismo en el calcañar. Sin embargo, Satanás, la serpiente, no ha dejado de dar sus fuertes colazos, esto es, sigue ejerciendo poderosa influencia en el mundo y seguirá haciendo su obra espiritual diabólica hasta el juicio final, salvo durante el reino milenario cuando estará encadenado en el abismo. Se ve así que una profecía puede tener un cumplimiento en cierto tiempo y otro cumplimiento más tarde, en una ocasión particular o durante siglos enteros. El hecho o la verdad, pero no la manera o el tiempo en que se cumpliría. La promesa o declaración había de infundir esperanza en aquellos que lo creían, pero tendrían que dejar los detalles con Dios. Adán y sus descendientes vivían en la esperanza de su Salvador que venía, dice Judas verso 14 y verso 15. La segunda profecía es la profecía de Noé. La Biblia también nos dice que Noé profetizó acerca de sus hijos, señalando al nieto Canaán para la maldición, cosa que fue cumplida cuando los israelitas conquistaron su tierra y les iba exterminando. Hace siglos que no existen como pueblo reconocido. La profecía no indicaba la forma en que la maldición llevaría adelante el hecho de que los cananitas serían siervos de los semitas y jafetitas. Es interesante leer la historia de las tribus y ver cómo es que Israel, en su lecho de muerte, trazó bien lo que iba a ser de cada hijo y de su descendencia. De esto vemos que solo Dios fue el que pudo inspirar tal despedida. Israel acertó en declarar que la familia de Judá iba a ser la principal y que el legislador vendría de esa tribu. En Génesis 49:8 vemos una profecía que miraba mucho más allá que los sueños de José. En el capítulo 37, con su cumplimiento en el capítulo 45 de Génesis. Dios dijo a Abraham que su descendencia moraría en tierra ajena, que sería esclava allí, que sería oprimida 400 años, pero que en la cuarta generación volvería a Canaán. Esto aconteció en la esclavitud en Egipto y en el Éxodo. Pero al salir de Egipto, viajaron 40 años en el desierto y luego entraron a poseer la tierra prometida. Unos días antes de su entrada, Moisés les dijo que esa sería su herencia perpetua, pero que su ocupación de ella dependía de su obediencia a Dios y a su ley. Ya hemos visto también que en el estudio de su historia, como en el tiempo de los jueces, los hebreos fueron esclavizados repetidas veces. Pero, al arrepentirse, el Señor les levantaba un caudillo que los libertaba. Continuaron en Palestina entonces, hasta el año 722 o 721 a.C., cuando las 10 tribus del norte, o reino de Israel, fueron llevados prisioneros por los asirios. Judá, es decir, el reino del sur, no aprendió su lección, viendo lo que pasó con Israel, y ella también fue conquistada. Dios les había advertido de antemano todo esto, que así iba a pasar. Todos los libros proféticos del Antiguo Testamento hablan acerca del uno o del otro de estos dos cautiverios. Sabemos también que las profecías acerca de Israel no señalan el límite del tiempo de su cautividad en Asiria, pero el de Judá es fijado en 70 años. Como profetizó Isaías, Ciro, rey de Babilonia, dejó regresar a los judíos a Jerusalén al fin de los 70 años. Es interesante notar también que se argumenta que Babilonia había conquistado y absorbido el reino asirio, de manera que el edicto de Ciro incluía a las 10 tribus del norte de Israel que habían sido llevadas cautivas por los asirios a la capital Samaria. Esto unos 116 años antes de que Jerusalén fuera destruida. Pero no figuran entre los regresados ninguna de estas tribus, sino solamente la tribu de Judá y unos pocos levitas. Las tablas genealógicas no fueron completamente destruidas hasta que Jerusalén fue arruinada en el año 70 después de Cristo por Tito y en el año 132 cuando fue arado el sitio y los judíos finalmente esparcidos y expatriados. Recuerda que estamos estudiando así a grandes rasgos algunas de las profecías cumplidas en parte o totalmente. Hacemos esto como base para ver que, con respecto a la segunda venida, podemos ya esperar cosas claras, pero a la vez cosas que son difíciles de colocar en su puesto, que así como se han cumplido todas estas, las que hablan de la segunda venida de Jesucristo, también han de cumplirse. Decíamos que sabemos que los judíos fueron llevados prisioneros a Babilonia en tres distintas ocasiones, empezando en el año 606 a.C. Sabemos también que regresaron de allá en tres grupos, bajo Zorobabel y Josué en el año 536, bajo Esdras y últimamente con Nehemías. Quedaron sujetos a los caldeos y después a los griegos como un distrito o estado del imperio bajo un gobernador nombrado por el emperador. Por un siglo tuvieron una libertad relativa bajo los macabeos hasta que los ejércitos romanos los vencieron en el año 63 a.C. Siguieron así sujetos a Roma todo el tiempo de la encarnación de Jesucristo y por unos 40 años más cuando la ciudad y el templo fueron destruidos. Los habitantes de Jerusalén y de Judá fueron muertos por el hambre y por la espada, o algunos vendidos como esclavos, y en gran número. Por 50 años después, el imperio mantenía ahí una guarnición de soldados, con apenas unos pocos judíos entre las ruinas. Entonces, más hebreos llegaron. Tristes, sí, por ver a su ciudad ocupada solo por extranjeros. Estos empezaron a reedificar. Sobrepasaron en su celo y otra vez vino Roma. Y en los años 132 a 135 se ocupó en acabar con Palestina. Mataron a los judíos. araron el sitio del templo y después de quemar la ciudad, impusieron una ley que ningún judío podía acercarse a ella bajo pena de muerte. Es en el año 138 que el emperador Adriano empezó a edificar ahí otra ciudad, llamándola Aelia Capitolina. Con esto los judíos perdieron sus esperanzas de ocupar su capital. Jerusalén está hollada por los gentiles y será así hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, dice Lucas 21:24. Pero está todavía, desde ese entonces, en su pleno desarrollo, el tiempo de la dispersión de los hebreos en todo el mundo. Es llamada esto, en griego, la diáspora o la dispersión. Esta diáspora o dispersión ha de continuar contemporánea con el tiempo de los gentiles, según Lucas 21:24. Ahora bien, ¿qué entonces estamos aprendiendo de estas tres cautividades principales o estos tiempos cuando los judíos han estado fuera de Palestina? Bien, en el primer caso, el cautiverio de Egipto, es extraño que el Espíritu Santo hubiera dicho a Abraham que su descendencia sería esclava en tierra ajena, por cuanto entraron en el país como gente muy favorecida y privilegiada. Pero la palabra de Dios no había fallado. Fueron esclavizados y puestos a dura servidumbre, como testifican los arqueólogos que han descubierto paredes de edificios de esa época que tienen los ladrillos de abajo hechos con buena paja. Más arriba hay ladrillos fabricados con cualquier rastrojo. Entonces, encima se encuentran adobes sin nada para mezclarlos, como si los egipcios hubieran terminado el edificio sin buscar paja. Mas cuando se acercó el tiempo, señalado en la profecía para que el pueblo de Israel saliera de allí en libertad, para regresar a la tierra prometida, el Señor tuvo su caudillo y líder preparado. Aunque Faraón y su ejército se opuso obstinadamente en extremo, el Dios de Israel obró milagros maravillosos y se cumplió su palabra, es decir, se cumplieron las profecías. Los hebreos volvieron a Palestina. Ahora, cuando vemos en relación al cautiverio babilónico, vemos otro cumplimiento al pie de la letra. A pesar de los falsos profetas y las vanas esperanzas, lo que el Espíritu Santo dijo por boca del profeta Jeremías fue ejecutado. Los caldeos babilónicos quemaron la ciudad y llevaron prisioneros al pueblo. No por 2 años, sino por los 70 años predichos por el profeta. Entonces nació el rey, nombrado por Dios, por boca de Isaías, y llegó al trono y proclamó el decreto que abrió el camino para que algunos judíos pudieran regresar. Edificaron el templo y más tarde la ciudad de Jerusalén con sus muros. Es así que preparaban todo para el cumplimiento de las promesas acerca de la venida de Jesucristo. De Babilonia regresaron los judíos para hacer todo lo que el Señor prometió para aquel tiempo. Ahora, si en estos 2 casos lo profetizado acerca de su ida y su regreso fue cumplido literalmente y su dispersión a todas las naciones es un hecho, ¿no ha de cumplirse también la profecía de su regreso a Palestina la tercera vez? La profecía tiene su cumplimiento y, como hemos visto, las profecías que ya se han cumplido son una garantía de que las otras también se cumplirán a su tiempo señalado. Gracias por su compañía. Esta es la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.